El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos con toda la Iglesia esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo y el día del Papa, por ser San Pedro el primer Papa de la historia. Esto nos muestra cómo Jesús quiso fundar una Iglesia que continuara con su obra cuando Él no estuviese visiblemente presente, o mientras Él dormía en la barca, mientras Él duerme en la barca, ¿no? Mientras duerme ahí en el Sagrario, mientras duerme, tomando la imagen de algunos domingos atrás. Pero quería que los que condujeran la barca, porque hay que estar despierto para conducir la barca, fueran sus apóstoles. Y lo puso a Pedro, o sea, nombró un grupo de 12 apóstoles, y dentro de ese grupo de 12 apóstoles lo puso a Pedro a la cabeza con el texto que hoy escuchábamos: tú eres Pedro, sobre esta piedra, es decir, sobre ti. ¿No es cierto? No existía la palabra Pedro, es lo mismo que piedra, ¿no? Como decir, tú eres piedra, sobre esta piedra, es decir, sobre ti. Eso es lo que le dijo: sobre ti edifico mi iglesia. Entre otras características, ¿no?, de la iglesia que quiso fundar Jesús, que hubiese podido ser de otra manera, ¿no es cierto? ¿No? Que cada uno se conecte directamente con Dios, no sé, tipo antena satelital directa, pero no, quiso Jesús que la iglesia fuese gobernada por y regida, digamos, por hombres, ¿no? Por los apóstoles y luego los sucesores, que son los obispos, y a la cabeza de los obispos el Papa, ¿no es cierto? Como el colegio apostólico, los apóstoles, y a la cabeza San Pedro. Y la entrega, dice, el tema de las llaves. Yo voy a cambiar la imagen, pero para que uno entienda cuál es la misión de San Pedro, ¿no es cierto? Porque trasciende su persona, no es un santo cualquiera que uno lo festeje por su santidad, no. Acá festejamos San Pedro y San Pablo, ya por su misión, que trasciende en su persona, inclusive su santidad, que era su misión, especialmente San Pedro, ¿no? Que tuvo las llaves, el poder, ¿no? Y que fue transmitiéndolo sucesivamente hasta llegar, ¿no es cierto?, al Papa Francisco y al colegio apostólico, al colegio episcopal, ¿no? Por eso decimos que la Iglesia, la nota de la Iglesia Católica, que es apostólica, que viene de los apóstoles. Y bueno, aunque cambiemos la imagen, la idea es la misma, ¿no? Yo voy a cambiar las llaves por la batuta, una imagen que me gusta mucho usar, de imaginar la iglesia como una orquesta sinfónica con distintos instrumentos. Hay distintos instrumentos, nosotros somos distintos, distintas edades, algunos somos más jóvenes que otros, otros son más jóvenes que uno, bueno, y así, ¿no? Distintas vocaciones, distintos carismas, distintos, digamos, estados espirituales, que Dios los juzgue, ¿no? Yo no me animo a decir si estoy arriba, abajo. No, dicen, usted que está más cerca de Dios, dicen. No, bueno, bendita ingenuidad. Pero no sé qué están más cerca, más lejos de Dios. ¿Cómo se mide exactamente eso? Lo cierto es que distintos instrumentos, como pasa en una orquesta, ¿no? Que están los instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, inclusive desde el punto de vista humano, temperamento, formas de ser, y eso le da riqueza. Si todos fuéramos iguales, como escuchar un violín, con un violín usted no hace una orquesta, ¿no? Es un solo de violín limitado, ¿no? Las variedades de carismas le da riqueza a la iglesia, ¿no? Instrumentos. Después tenemos una partitura. La partitura podemos tomarla como la fe, los dogmas de fe o la escritura también, ¿no? Pero bueno, los dogmas de fe están sacados aquí de la escritura. Está como una partitura actualizada, los dogmas de fe. Es una fe concreta, la cual todos tenemos que respetar. Y eso, estamos unidos en la misma fe. Eso es lo que nos une. No nos une el temperamento, porque somos distintos, ni las edades, sino nos une la misma fe, ¿no? Eso es lo que nos une, entre otras cosas, el mismo sacramento también, pero bueno, en este contexto la misma fe. Instrumento, partitura. Después, cuando uno quiere ejecutar una obra determinada, supongamos que quiere ejecutar la novena sinfonía de Beethoven, se requiere también que se haya escuchado alguna suerte de tradición, porque con la sola texto uno no sabe bien todos los matices que tiene la obra. Entonces también hace falta en la iglesia una suerte de que es como el alma, ¿no? Que es lo que le llamó la tradición. No nos referimos a las costumbres que a veces van y vienen, ¿no? Sino esa tradición que nos hace interpretar correctamente el pentagrama, la fe. La fe. Y por último, toda orquesta necesita un director, ¿no es cierto? Porque el que le da la unidad. Porque ¿dónde se logra si no la unidad? ¿En qué? Digamos, la unidad, podemos decir, en tocar la misma pieza. Bueno, probemos. A ver si logramos la unidad tocando la misma pieza. Que cada uno dice, no, yo total, yo ya me sé la partitura de memoria, la tengo acá, sé tocar bien el instrumento, no necesito ya más del director de orquesta. Bueno, probemos. Supongamos que lanzamos ahora todos los que estamos aquí y los que nos escuchan también, ¿no es cierto? Y toda la iglesia, la novena de Beethoven. Y comenzamos. Decimos a la una, a las dos, a las tres, el director comienza la orquesta, hace el ok y se va, porque ya parece que. Entonces, bueno, y comenzamos a tocar. Y es obra continuada, ¿no es cierto? Tocamos un día, tocamos dos días. Tocamos un mes, ya después el que toca el violín va un poquito más rápido que el que toca la flauta. El que toca la flauta le agregó alguna nota más porque le gustó un firulete y cosa. Bueno, en un tiempo determinado, confusión. Cada uno está tocando cualquier cosa. ¿Entienden? Por eso es necesario que alguien sea el que le marca el ritmo. Eso es lo que le pasó, ¿no es cierto?, con todo respeto de las personas que a veces se refugian en distintas iglesias y demás, pero Lutero se abre de la iglesia, ¿no es cierto?, se abre del director de orquesta, que era el Papa, y después se dividió, dividió en un montón de iglesias, secta y demás, porque cada uno empezó a tocar una vez que uno cambió el pentagrama, el otro le agrega más, el otro le agrega más, y bueno, o sea, después es. Entonces el director de orquesta también se tiene que atar a la partitura, por supuesto, no es el dueño de la orquesta, ¿no? Pero ese tiene que atar a la partitura y tratar de ser fiel a la partitura. Gracias a Dios, el director de orquesta que nosotros tenemos, los papas, tienen la promesa de Dios de no equivocarse en las cuestiones de fe y de moral, ¿no? No significa que, no es cierto, que sean impecables, porque bueno, somos pecadores todos. Pedro lo negó tres veces, Pablo perseguía a los cristianos, bueno, y así, la lista de los papas en la historia, hay de todo un poco, ¿no es cierto? Sin embargo, no atenta ni los pecados de los que estamos, cada uno con su instrumento, ni los pecados del que dirige la batuta, no atentan contra la orquesta, porque todos desafinamos alguna vez. ¿No es cierto? Pero justamente porque hay una orquesta, uno puede después retomar el ritmo. Los pecados que atentan contra la orquesta, contra esta sinfonía, contra esta unidad sinfónica que uno tiene que lograr, son el pecado que se llama de herejía, que es cuando uno cambia la partitura, ¿no? Cuando cambia la fe, que sabemos que el Papa eso no lo va a poder hacer nunca por una promesa de Dios, ¿no es cierto? Pero los miembros sí podemos hacerlo. Y el que ya no considera no sigue al director de orquesta, sino que se corta solo, que es el cisma, herejía y cisma. Esos dos pecados son los pecados que atentan contra la unidad de la orquesta. Digamos, hay otros pecados, por supuesto, pero esos dos son los que atentan, eso sí. Los otros son debilidades humanas, no digo que hay que aplaudirlo, pero que no impiden que la orquesta tenga esa unidad, ¿no? Para seguir con la imagen. Si no se me duerme el padre, como el monaguillo el otro día que se me durmió. Para seguir con la imagen, cada director de orquesta le da su toque a la obra. No sé, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, un Herbert von Karajan, ¿no? Por ejemplo, que la novena que dirigía él. Y le daba una velocidad y un toque distinto de otros directores de orquesta. Cuando uno se va poniendo, agudizando un poquito más el oído, va eligiendo, ¿vieron? Como el vino. En principio uno toma vino, después uno ya le gusta el Malbec o le gusta la variedad, va afinando el paladar. Entonces cada director de orquesta le da un toque. El Papa, por ejemplo, Benedicto, era un teólogo, ¿no? Uno lee los documentos de él y hay que leerlo de una profundidad teológica. El Papa Francisco es más pastoral en eso, y cada uno le da su... porque así, ¿no es cierto? Y si miramos la historia, es exactamente así. Bueno, dice el texto que acabamos de escuchar de la primera lectura, que la Iglesia oraba por el Papa, por San Pedro en ese momento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y es muy importante esto, que siempre fue necesario recordarlo, pero en nuestro tiempo mucho más, me parece. Que todos somos parte de esta orquesta, ¿no? Y que tenemos que rezar por el director de orquesta, porque si él, anda mal, toda la orquesta anda mal, ¿no? A mí me pasa, o sea, estamos en la misma barca, ¿no es cierto? Si somos católicos, estamos en la misma barca. Así que yo personalmente, por ejemplo, no me siento la obligación de defender al Papa frente a un católico. Si yo tuviese que defender al Papa frente a un católico, no sé qué tengo delante. Los hermanos no defienden al Padre, lo defienden de los extranjeros, de los vecinos, de los extraños. Ante los extraños sí defienden al Padre, pero entre hermanos no se defiende al Padre. Entonces cuando uno se tiene que poner a defender al Papa entre católicos, uno dice, pero ¿es tu Papa o no? Porque si no es tu Papa, ya no sos más católico. Entonces si no sos católico, bueno, ya es otro cantar. Yo cuando voy por ahí a mi pueblo natal, nos juntamos con los compañeros de secundaria, unos vagonetas como uno nomás, y hay de todo. Entonces ahí sí tengo que defender a la Iglesia, porque ellos son ateo, anti-iglesia, anti-todo, a veces. Y cuando me ven a mí, peor todavía, que parece que se les despierta el indio. Pero entre católicos, sería muy triste que entre católicos tengamos que defender a la Iglesia, porque entonces no formamos parte de la misma familia. Alguno está fuera, ¿no? Porque si no, no se tendría que defender. Lo cual no significa que no nos podamos corregir, ayudar, opinar distinto, pero si nos tenemos que defender entre nosotros, y yo tengo que defender el Papa ante un católico, no sé si me entienden, ¿no? Pero eso significa que no entendimos que estamos en la misma barca, ¿no es cierto? Y que si se hunde esta barca, nos hundimos todos. Así que no hay nadie que se, ¿no? Gracias a Dios no se va a hundir. Pidámosle la gracia entonces a la Virgen de tener fidelidad a la partitura y al director. Que la Virgen nos conceda esa gracia.